continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a nuestro tema hoy y nosotros estamos estudiando lo que es el cronograma del fin del mundo y el reino de Dios según la Biblia. Es lo que estamos haciendo y ya vamos yendo por el séptimo estudio, si no mal recuerdo, y vamos a entrar entonces a un punto nuevo respecto a este título del estudio que estamos haciendo, y es la segunda venida de Cristo. No vamos a tocar mucho de lo que abarca la segunda venida de Cristo, porque aunque es un evento que se va a dar en una forma, podemos decir, rápida, para destruir a los enemigos de Dios, para ver la señal del Hijo del Hombre y tantas cosas que suceden, su venida visible, corporal y visible, se le llama a la segunda venida. Entonces, no vamos a tratar todo, pero sí vamos a ver, quizás, no sé si lograremos terminar este punto hoy, pero por lo menos vamos a tratar de dar detalles y de algunas cosas que van a suceder en relación a Israel y también la segunda venida, y por supuesto en todo este estudio, en este punto 5, vamos a ver también lo relacionado a las naciones gentiles, la guerra, la última guerra antes del milenio, será la guerra de Armagedón, la que será culminada, finalizada inmediatamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es bueno que lo sepamos y entendamos también. Y vamos a entonces orar para que el Señor nos ayude y seguiremos entonces con la introducción. Padre Santo, gracias por este momento y gracias porque podemos estudiar una vez más las Escrituras y ver aquellas cosas que has preparado para el fin de este mundo, para lo que seguirá después que tu iglesia parta tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar las Escrituras, regocijarnos en ella, y gracias también porque en ella encontramos muchas respuestas y también encontramos las verdades que necesitamos saber para estar afirmados en nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, veamos entonces lo que decíamos sobre la segunda venida de Cristo. A lo largo del estudio ya estuvimos viendo varios puntos, 4 puntos principales, pero hemos dado quizás 1 o 2 mensajes en algunos de ellos y así podemos ir aclarando un poco cómo viene este tema del fin del mundo. Al principio nosotros vimos las señales antes del fin, las que nos da el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en Lucas 17 y 21, también se nos dan en Marcos algunas partes. Los apóstoles han dicho algunas cosas en relación a esas señales del fin del mundo, pero en especial nos centramos mucho en Jesús, en lo que Él enseñó, porque recordemos, como decíamos, que esas señales principalmente están abocadas a Israel, no a la iglesia. Es cierto, repito, la iglesia se vale de esas señales para darse cuenta que su fin en este mundo está llegando, que quizás el momento en que será arrebatada está muy cerca, y eso es algo que nosotros tenemos que estar preparados para el encuentro con nuestro Señor en el aire. También hemos visto el arrebatamiento de la iglesia en sí, lo que marca el fin de la iglesia, lo que marca la finalización de la plenitud de los gentiles. Hemos visto a través de algunos pasajes del Antiguo Testamento cómo Dios utiliza esto para librar a los justos del derramamiento de la ira que Él va a hacer. Lo vimos a través de Elías, lo vimos a través de Enoc. Incluso hace algunos años pudimos hacer un estudio relacionado a lo que son el código de enseñanzas que hay del arrebatamiento de la iglesia, cómo Dios utiliza esta forma para librar a los justos de la ira que Él va a derramar. Su iglesia, la iglesia de Cristo, va a también ser librada, eso lo hemos visto a través de varios pasajes en el Nuevo Testamento, de lo que la Biblia llama el día del Señor, la ira de Dios, también el día grande de Jehová y demás. Todo esto hemos podido ver en el arrebatamiento de la iglesia. También vimos en el tercer punto, que fue un punto importante, el de la gran tribulación. Cómo se sucederán diferentes eventos en la gran tribulación, cómo Dios verdaderamente va a utilizar muchos medios para castigar a los impíos, pero también para probar a su pueblo Israel. Y el cuarto punto, hemos visto lo relacionado que está también dentro de la gran tribulación, pero lo hicimos como un solo punto, lo relacionado al anticristo, a este gobernante mundial que están esperando las diferentes élites que gobiernan este mundo. Debemos saber todos los cristianos que este hombre va a llegar, va a ser algo real, pero a la vez también con él llegará el tiempo de mayor maldad y dominio mental que jamás en la historia se ha visto. Hemos visto la crueldad, el despotismo, la sagacidad y también realmente la arrogancia con la que se va a referir a Dios y cómo verdaderamente con una depravación y maldad va a gobernar a este mundo. Nadie se podrá oponer a él y será algo terrible. Ahora, en la segunda venida de Cristo es donde se pone final a la gran tribulación, se pone el final al anticristo, también al falso profeta. Todo se va a poner fin a todas estas cosas porque el Señor vendrá con sus ejércitos, en este caso los ángeles, y también veremos, no sé si llegamos a esa parte hoy, veremos que la iglesia vendrá también con él, la esposa en lino fino, vestida de lino fino y blanco, también llegará con Jesús en la segunda venida. Pero esto ya lo trataremos en una manera más acabada, quizás en un próximo estudio, pero hay algo también que es importante. Este evento de la segunda venida de Cristo es el anhelado por muchos cristianos. Es lo más glorioso y maravilloso que ocurrirá después de la gran tribulación y sus catastróficas consecuencias. Es muy, pero muy importante no confundir la segunda venida con el arrebatamiento de la iglesia, que son temas muy distintos y eventos que se suceden en diferentes tiempos, aunque no en muchos años de diferencia, pero no son lo mismo. Como dijimos y lo tratamos cuando estudiábamos el arrebatamiento, es importante entender y saber que en el arrebatamiento de la iglesia no se produce la segunda venida. Se produce la venida por la iglesia. Muchos tratan estas dos doctrinas, el arrebatamiento con la segunda venida, como la segunda venida en dos partes. Sí podemos decir si se quiere usar, pero el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida. es más bien la venida por la iglesia, por la esposa, para tomarla y llevarla a las moradas que Jesús ha ido a preparar a la casa de su Padre. Y una vez que esté todo preparado, vendrá a buscar a su esposa, dice Juan 14:3, tomará a sí mismo, yo os tomaré a mí mismo, los voy a llevar a la casa de mi Padre. Él pidió confianza a sus discípulos y pide confianza a los hijos de Dios hoy, que confiemos y sepamos que Él va a venir por los suyos. La segunda venida de Cristo es cuando sí Él viene a la tierra, cuando Él va a llegar, incluso dice la Biblia que va a posar sus pies también en el Monte de los Olivos. Esto es muy importante. Él, cuando vino la primera vez, cuando iba a nacer como un bebé para ser el salvador del mundo, Él vino a este mundo, a esta tierra. En el arrebatamiento de la iglesia, Él no llega al planeta Tierra en el sentido de posar sus pies, de aparecer al mundo entero. Los únicos que le verán en el arrebatamiento de la iglesia serán los redimidos por la sangre de Cristo hasta ese momento, hasta que se cumpla lo que dice Romanos 11:25, la plenitud de los gentiles. Cuando se cumpla el tiempo de la iglesia, el Señor Jesús llega, no sabemos bien hasta qué punto, pero va a llegar y lo que va a hacer es tomar a la iglesia, si podemos decir, succionar a la iglesia hacia su presencia en el aire, dice la Biblia, en las nubes. Por eso no llegará a pisar la tierra. En la segunda venida sí lo va a hacer. Esto es muy importante que no perdamos el hilo. Podemos verlo relacionado al arrebatamiento, si algunos no siguieron el estudio cuando lo dimos, en 1 Tesalonicenses 4:16, también 1 Corintios capítulo 15, 51 y 52, pueden leer hasta incluso el 53 en ese pasaje, y en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, dice que una vez que los muertos en Cristo resuciten, también dice, nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Y quiero serle sincero, hay muchos predicadores, hay muchos pastores que no creen en este tema del arrebatamiento. Lo niegan, buscan darle cualquier vuelta, incluso los predicadores que se han afiliado a la teología amilenarista, lamentablemente lo niegan, lo predican e incluso hasta de alguna manera tildan a los predicadores bíblicos o que siguen la profecía según la palabra de Dios como personas que de alguna manera hasta son un poco catastróficos o un poco exagerados. No importa lo que se pueda decir, pero hay que saber que quien crea o no en el arrebatamiento de la iglesia va a participar. Si ha sido regenerado y se ha producido el nuevo nacimiento, va a participar. Se enterará tarde que era un evento que sí iba a existir, pero no importa. Por la gracia del Señor y misericordia, también será arrebatado, porque ¿qué marca a una persona para ser o no arrebatada a la presencia del Señor? Es que tenga a Cristo en su corazón, que haya sido regenerado por el Espíritu Santo y esté el sello del Espíritu en su vida, que es las arras, la garantía de la herencia adquirida en los cielos. Eso es lo que le da la marca distintiva a los que van a participar en el arrebatamiento de la iglesia. Los que recibieron a Cristo como Salvador, se arrepintieron primero de sus pecados y recibieron a Jesús como su Salvador, esas personas, crean o no, sepan o no, porque a veces hay nuevos en la fe, entonces van a participar en este evento. Será la libertad de los hijos de Dios, de la opresión del pecado, del cuerpo de pecado y de todo lo que en este mundo se hace en la maldad. Ahí terminará todo aquello que nos agobia en nuestro mundo, en nuestro entorno y en lo que vivimos. Esto es lo más importante. Ahora, la segunda venida tiene que ver más bien con la nación de Israel, la salvación de la misma y su restauración y puesta en marcha del nuevo pacto con la nación. Aquí hay algo que tenemos que saber. Y creo que nos vamos a detener hoy un poco en esto, porque mucha gente piensa, y principalmente los que niegan que Israel sigue siendo nación, que siguen de alguna manera un poco esa doctrina de Agustín de Hipona, algunos por ahí se han demasiado empapado de eso y siguen otras teologías del siglo XVI que lamentablemente ofuscaron al pueblo de Dios o a Israel como una nación elegida. Creen que ellos ya no son más elegidos, que los elegidos ahora son todos los que creen en Cristo e incluso en algunas teologías los que han sido predestinados para eso. Entonces, con todo este tipo de bagaje doctrinal falso y que la Biblia no enseña, siguen este tipo de cosas y han dejado a la nación de Israel a un lado. Estas teologías cayeron por tierra en el siglo XX cuando Israel volvió a ser nación, porque ellos decían: Israel ha sido maldecido, Israel ha sido desechado y por eso es un pueblo que sufre y es un pueblo. Y es cierto en parte eso, pero no fue desechado totalmente, sino en parte, dice Pablo. Fue desechado en parte porque no siguieron por la fe la justicia, sino siguieron por las obras de la ley. Eso lo vemos también en el capítulo 9 de Romanos. Un capítulo que muchas veces los calvinistas lo usan como su base y su fundamento para todo lo que es la teología calvinista, es el capítulo que les dice y les muestra, o nos muestra a todos, que Israel no está desechado por Dios, sino sencillamente está en un estado de maldición, pero temporal. Está apartado para que los gentiles pudieran creer por la fe en Cristo Jesús para ser salvos. Una vez que pase el tiempo de la iglesia, una vez que pase ese paréntesis entre la semana 69 de Daniel y la semana 70, entonces ahí volverá Dios a tratar con su pueblo, con su nación. Y lo que muchos no saben, que es muy importante que ahora sí lo vamos a tratar de aclarar esto, es que Israel tiene también un nuevo pacto con Dios. Y ese nuevo pacto está ligado también al nuevo pacto que Jesús instituyó en la cena. Solo que para la nación, escuchemos bien, para la nación de Israel, para la nación de Israel, llegará en la segunda venida de Cristo, pero será un pacto que se hará con el remanente sobreviviente de la gran tribulación. Aclaro esto también, que es muy importante. Dios le prometió a la nación de Israel que haría un pacto sempiterno con ella. El mosaico no fue sempiterno, no fue eterno, porque el mosaico era un pacto condicional, era un pacto que se haría. Si ellos obedecían, si ellos se ajustaban a los decretos, entonces Dios cumpliría las promesas y haría, y si no, los desecharía, y lo hizo. Cuando Cristo vino, Él instituyó un pacto que es eterno, pero no es solamente un pacto en el sentido de la salvación, porque ese pacto que se hizo en la cena del Señor estaba primariamente dirigido a Israel, no estaba a nosotros los gentiles. Después nos pudimos también nosotros ser consecuentes con ese pacto, porque también Dios permite a través de la predicación apostólica que el mensaje llegue a los gentiles. Ese pacto que se hizo en la sangre de Cristo. Israel, cuando llegue la segunda venida, ya lo vamos a ver, cuando llegue la segunda venida de Cristo, Israel será restaurada, salvada. También van a tener que tener salvación. No es que porque sean israelitas ya no necesitan creer en Cristo o recibir a Cristo. No, no. El remanente fiel, dice la Biblia, y todo Israel será salvo. Pero el remanente, como dice la versión antigua de 1909, las reliquias, el remanente de Israel será salvo, ese que sobrevivirá la gran tribulación. Hoy tenemos millones de israelitas en el mundo. Quizás en Israel viven solamente 8,5 millones más o menos, se cree, puede ser un poco menos, un poco más, pero por ahí andamos. Pero en el resto del mundo hay mucho más todavía israelitas, y como vamos a ver, serán traídos todos los sobrevivientes, incluso los que no van a estar en Israel cuando llegue la gran tribulación, serán traídos de los diferentes puntos de la tierra también. Muchos ya fueron hoy, pero otros también tendrán que ir y serán llevados por los ángeles, dice la Biblia, hacia ese lugar. Serán restaurados y se hará un nuevo pacto y entrarán al milenio o entrarán a la era milenial como restaurados, como una nación pura, sin mancha y sin tacha, como la nación capital de reinos en todo el planeta. Bueno, espero que vayan entendiendo lo que estoy tratando de hablar, pero vamos a fundamentar todo esto, porque todo lo que se habla tiene que tener un fundamento bíblico, y vamos a tratar de ir viendo esto. El principal pasaje que nos habla, y que Pablo lo ha citado en el libro de Hechos algunas veces, sobre el nuevo pacto con la nación de Israel, es el capítulo 31 de Jeremías, 31 de Jeremías hasta el versículo principalmente 34. Pero vamos a ver la ratificación de ese pacto, y el que primero habló, podemos decir así, fue Isaías en 59:20-21, también Isaías 32:37-40 y Ezequiel también 16:60-63 y también 37:21-28. En estos pasajes vamos a ver ese nuevo pacto que se hará en la segunda venida de Cristo. Quizás esta parte de la segunda venida de Cristo nunca se estudia, nunca se la mira, pero es importante saber que Israel es protagónico también en la segunda venida, porque cuando el Señor la libere a la nación de todos sus enemigos y de lo que va a acontecer en el Valle de Armagedón, donde va a estar el anticristo con todos los ejércitos del mundo para batallar contra el Señor, Israel estará a escondidas, estará guardada por Dios en un lugar, y una vez que sean esparcidos, desterrados todos esos enemigos, que queden muertos todos, y las aves de rapiña, como vamos a ver, hagan su festín, como lo van a hacer en la guerra de Gog y Magog, también que se llama las aves a comer carnes de reyes, de capitanes, de grandes y pequeños, así también pasará en la segunda venida de Cristo. Pero también Israel le llegará su salvación, le llegará su liberación, y vendrá el libertador de Sión, dice el capítulo 11 de Romanos, le vendrá el libertador de Sión, y ahí todo Israel tendrá la salvación como nación, como pueblo de Dios, porque recordemos, hay pactos. No es mi tema hoy porque tendríamos que hablar quizás como un tema aparte, pero hay pactos hacia la nación de Israel que son eternos, que no tienen fin, y es hacia la nación de Israel, no es hacia los pueblos gentiles o hacia la iglesia, menos todavía, menos. Es hacia la nación de Israel. El pacto abrahámico es un pacto eterno, para siempre, sempiterno. El pacto davídico, el reinado de David o de la descendencia de David, es eterno, es sempiterno, no tiene fin. ¿Entendemos? El nuevo pacto que vamos a estudiar hoy para con la nación de Israel es también eterno, sempiterno, para siempre. ¿Entendemos? No tiene fin este pacto nuevo que Dios hará con la nación de Israel. Y vamos a ver entonces ahora Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, y escuchen bien, con la casa de Israel. Acá no tiene nada que ver la iglesia, con la casa de Israel y con la casa de Judá, que será la capital, la provincia capital que tendrá la nación de Israel en el futuro. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese se refiere al pacto en el monte Horeb, en el monte Sinaí. Porque ellos invalidaron mi pacto por su desobediencia, que fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, no por iglesia, ni por sus hijos, nada, por pueblo. y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, va, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más, escuchen bien, no me acordaré más de sus pecados. Obviamente este pacto no se cumplió en la nación todavía, porque hoy todavía Dios sigue recordando la maldad de su pueblo. Todavía Dios sigue y va a castigar, como hemos visto en la gran tribulación, lo que va a soportar Israel. Israel todavía tendrá un tiempo de angustia y de gran tribulación. Este pacto nuevo no se cumplió porque aún no llegó la segunda venida de Cristo. Ahora, si ustedes van, yo les dejo como un deber, si ustedes quieren hacerlo, pero vayan a 2 Corintios capítulo 3 y Pablo cita las palabras de este pacto para con Israel y hace ver lo que pasaba con Moisés, el velo que se tenía que poner porque no podían soportar la palabra de Dios. Pero cuando Israel llegue al final de la gran tribulación, los sobrevivientes de esa época llegarán a una salvación que se producirá porque creerán, recibirán a Jesucristo no solo en forma visible y corporal, sino que lo recibirán en su corazón, se arrepentirán de su pecado, entenderán que se habían equivocado por siglos de no haber aceptado a su Mesías, y así serán también restaurados. Esto no se ha cumplido todavía. Ahora, veamos otras efemérides en relación al momento en que se va a cumplir este pacto. Vamos ahora sí a Isaías, capítulo 59, versículos 20 al 21. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este es mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y vendrá el Redentor. Recuerden que desde prácticamente el capítulo 59 hasta el 66, Dios está hablando muchísimo del tiempo futuro de Israel desde la época de Isaías, desde el momento en que se estaban haciendo estas profecías. Todo lo que se va a ir viendo va principalmente relacionado al futuro que tendrá la nación después del tiempo de Isaías, pero más allá incluso de la iglesia. Ahora, dice que en este nuevo pacto hay algo que va a estar interviniendo también el Espíritu Santo. Así como en la institución del nuevo pacto que hizo Jesús en la cena pascual antes de morir, también Él le prometió antes de irse que vendría el Espíritu Santo. ¿Por qué la nación de Israel será restaurada? No habrá más equivocación y será plenamente limpia la nación de Israel. Porque el Espíritu de Dios hará ese trabajo. En el versículo 20 dice, y vendrá el Redentor a Sión. Esa frase también se repite en Romanos capítulo 11, versículo 26 al 27. Y vendrá el Libertador de Sión y todo Israel será, dice, salvo. No dice que serán solo restaurados a su gloria, sino que serán salvos. ¿Por qué Israel será permanente y para siempre salvo y será una nación sin pecado? Porque los sobrevivientes de la gran tribulación en ese momento serán transformados y la nación será totalmente, si se puede decir, regenerada. Pero veamos algo más, vayamos un poco más adelante. Vamos a Ezequiel 16, sí, ahora, para ver algo más sobre este pacto que se hace con la nación de Israel. Vamos al versículo 60 al 63. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto, ahora futuro. Primero, tiene memoria del pacto antiguo, del pacto que hizo en el monte Horeb, en el monte Sinaí. También dice, estableceré contigo un pacto sempiterno. El de Moisés no es sempiterno, es simplemente un pacto que termina con la muerte de Cristo, porque de ahí en adelante Dios piensa ya solo en un nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré, futuro, no es presente ni pasado, futuro, confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca, y escuchen bien, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. ¿Se dan cuenta por qué más está acompañado este nuevo pacto de Jeremías 31? Por el perdón completo. No solo la restauración de la nación, sino su salvación y un perdón completo, y que Dios olvidará todo el pecado de Israel hecho a través de los siglos, a través de las edades que hizo esta nación. Por eso el pueblo de Israel no es destruido nunca. Aunque se ha intentado y por millones de ellos han muerto, no lo pudieron exterminar. Murieron muchos, pero no lo pudieron exterminar. Es un pueblo que parece, en el pensamiento mundano, en el pensamiento de gobernantes mundiales, es una plaga que nunca muere. Pero para Dios es la victoria sobre las profecías que Él ha dejado sobre esta nación. Ustedes saben, hermanos, hay que saber algo. La mayor parte de la Biblia, y esto va incluso en el Nuevo Testamento, la mayor parte de la Biblia habla de Israel. No habla de la iglesia. Es cierto, hoy vivimos en el tiempo de la iglesia y por eso siempre enseñamos mucho en relación a la iglesia y a la vida cristiana. Pero tenemos que saber que del pueblo que más se habla en la Biblia, de la nación que más se habla, no es de las naciones fuera de Israel, es de Israel mismo. Prácticamente desde el libro de Génesis y el capítulo 12, podemos decir, se empieza a hablar de Israel, porque Abraham es el padre de los israelitas. Era el abuelo de Jacob, a quien después se lo llama Israel en el capítulo 32 y 35 de Génesis. Entonces, ¿cómo puede ser que seamos tan indoctos, podemos llegar a ser, de negar que Israel siga siendo el pueblo de Dios? ¿Por qué hasta el día de hoy no se ha destruido esa nación con tanta maldad y tanta hazaña que se ha hecho hacia esa nación? No se puede destruir la nación de Israel porque Dios tiene un futuro para ella. Dios tiene algo que le va a dar, y aunque muchos israelitas no saben eso hoy, no lo creen así, con todo, si sobreviven la gran tribulación y si llegan a entender y se salvan en la gran tribulación, van a recibir este nuevo pacto. Se hará con ellos también este nuevo pacto en forma visible y verbal por parte del Señor Jesús. Esto es lo más importante, esto es lo más maravilloso que nos dice la palabra del Señor. Vamos todavía a Ezequiel 37, unos capítulos un poco más adelante, 37, casi es el final del capítulo, el versículo 21 al 28. Aquí vamos a ver también un proceso, cómo Dios poco a poco va trayendo a la nación, a los israelitas, a la nación que les pertenece en territorio, que es el territorio de Israel hoy en día. Versículo, dijimos, 21 al 28, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Obviamente, nosotros sabemos, y los que leen bastante el Antiguo Testamento saben lo que acontece a partir del capítulo 12 y 13 del primer libro de Reyes. Se divide la nación en dos reinos, Roboam se queda con el reino del sur y Jeroboam se queda con las 10 tribus del norte. Y aunque Roboam intenta unificar los reinos, no lo logra y así siguen en dos bandos, reino del norte y reino del sur. Va a llegar un momento y aunque hoy Israel es una unidad de gobierno, es un gobierno solo, con todo eso tenemos que saber, hermanos, que Israel todavía tiene esa separación entre los judíos y los israelitas de las otras tribus, pero llegará un momento cuando se ejecute este nuevo pacto que esa división va a desaparecer porque el rey de ellos será nuestro Señor Jesús y también el virrey de ellos será David después de la resurrección de los muertos justos del Antiguo Testamento y en esa participará David. Pero vamos siguiendo un poquito para que podamos entender esto. Sigue la lectura. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Hoy Israel no está limpio todavía. Aunque es el pueblo de Dios, es la nación de Dios, con todo no está limpio. Hoy están en sus abominaciones. Jerusalén es la ciudad donde más templos paganos hay, porque todas las religiones quieren tener su parte en Jerusalén. Hoy es una tierra abominable. Hoy solamente brotó la higuera nada más. Hoy llegó a ser nación social y política, nada más. Pero todavía no está restaurada la nación en lo que están diciendo en estos pasajes sobre el nuevo pacto. Todavía Israel no está restaurada como vid, que es la relación, el estado de Israel en una relación y comunión perfecta e íntima con Dios. Es su relación ya no solamente por pactos y promesas territoriales, sino que también hay una unidad espiritual, una comunión espiritual. Y también en este nuevo pacto será restaurada como olivo en su relación sacerdotal para con Dios, que aún habrá. Toda esta relación sacerdotal la pueden ver mucho mejor en este mismo libro de Ezequiel, pero a partir del capítulo, en especial el 42, 43 y 46 del libro de Ezequiel. Ahí van a ver el sacerdocio milenial, ahí van a ver el sacerdocio en un templo nuevo, van a ver el sacerdocio bajo la prudencia del gran sumo sacerdote de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en el capítulo 5, 7, 8 de Hebreos. También, que Él es el sumo sacerdote, no solo en la iglesia, sino también para la nación de Israel en forma visible. Bien, seguimos entonces un poco más. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, dice Dios, y mis estatutos y guardarán y los pondrán por obras. ¿Pero por qué? Porque serán plenamente restaurados, sus pecados serán perdonados, sus rebeliones serán quitadas. Ya no se conducirán más por su propio pensamiento, sino que ahora serán dirigidos por el Espíritu de Dios y su maldad será quitada. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, hablando de Isaac y Abraham. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo David será príncipe sobre ellos para siempre. ¿Entienden? Será rey David en Israel como un virrey. El rey sobre Israel real será nuestro Señor Jesucristo, pero sobre la nación de Israel, porque el Señor Jesús reinará sobre las naciones. Como capital estará Israel, pero su virrey en Israel será David, porque a él se le prometió un reinado perpetuo, un reinado sempiterno, y ahí estará también David participando. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos. ¿Para cuánto? Para siempre, dice. ¿Nos damos cuenta? Dios a Israel lo tiene como un pueblo especial, y repito, aunque hoy están endurecidos, están rebeldes, están cochinos moralmente hablando, espiritualmente son abominables, con todo lo que sea, eso será todo olvidado en el momento de la segunda venida de Cristo. Una vez que Cristo llegue y la nación arrepentida corra a sus pies, serán restaurados, serán perdonados, serán salvados y serán una nación gloriosa. Su humillación ante su Redentor, ante su Mesías, su humillación los llevará a una gloria jamás vista en la nación. Ni aunque fuera en el tiempo del rey David y del rey Salomón, que fue la época más gloriosa que tuvo esta nación, con todo, ellos tendrán aún mayor gloria que esa. Pero tendrán que primero pasar por ese camino de la lucha, sufrimiento y de la prueba dura que soportarán en la gran tribulación. Y en esa humillación que harán ante aquel que todo ojo le verá llegar, en esa humillación los llevará a lo más alto sobre todas las naciones del mundo. Y es porque es el deseo de Dios. Es porque las profecías de Dios así lo dicen, así lo hacen ver. Si hoy la iglesia pretende que es algo más que Israel, está equivocada. Porque aunque la iglesia es importante para Dios y para Cristo, porque la toma a ella como su esposa, su pueblo y el pueblo que estará, digamos, y juzgará a las naciones, será Israel. No va a ser la iglesia, estará como esposa, y sí puede ser que va a tener también su parte de juzgar a las naciones del mundo en el milenio, pero esto está principalmente prometido para Israel. Hoy no estamos hablando de esa parte, pero estamos tratando de centrar nuestro pensamiento en este nuevo pacto, en esta restauración completa de la nación de Israel. Versículo 27 y 28 para terminar. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico ¿a quién? A Israel, estando mi santuario en medio de ellos otra vez, para siempre. ¿Estamos? Israel nunca será destruida, Israel no podrá ser eliminada, no podrá ser exterminada. Y quiero decirles algo, y no temo a equivocarme en lo que voy a decir algo. Si hoy Israel fuera destruido, o ahora lo están atacando, están haciendo muchas cosas, y lo estuvieron atacando durante 73 años, odiándola, haciendo de todo para que, como dicen algunos, desaparezca del mapa, que en el mapa mundi no esté más el país Israel, sino un país que lo haya dominado o que tenga otro nombre. Muchos quieren y desean de los gobernantes mundiales que se llame Palestina. Hay un himno que cantan en muchas iglesias, nosotros lo cambiamos en esa parte de la letra, pero dice tierra de Palestina. No es tierra de Palestina, es tierra de Israel. El lugar donde están los palestinos hoy en día es el lugar donde estaba Filistea. Es el lugar, los eternos enemigos de Israel. Desde esa tierra siempre se atacó a Israel. No. La tierra de Israel es de Israel. Y quiero decir algo, el territorio antiguo filisteo, parte de Siria, o casi todo Siria, hasta el río de Egipto, el río Nilo, y hasta incluso más al sur, incluso hasta donde está uno de los brazos del Mar Rojo y demás cosas, y todo lo que se puede ver, incluso hacia el norte, hasta el río Eufrates, todo es tierra prometida a Israel. Es su tierra, no es tierra de esos países que hoy habitan ahí. Es la tierra que Dios le prometió a Abraham en el capítulo 15 y 17 de Génesis. También en el capítulo 13 le hizo ver la tierra que él le daría por heredad a su descendencia. Aunque hoy todas esas naciones alrededor atacan, odian y se empecinan por destruir a Israel, eso le pertenece y Dios los va a restaurar en ese tiempo. Es muy importante, hermanos, que entendamos que Israel tiene un futuro glorioso, inmenso. Una majestad saldrá de esa nación increíble. Y como podemos ver, también la segunda venida abrirá el momento, ya lo vamos a ver en un próximo estudio, abrirá esa era que tanto esperaba Israel en el tiempo de Jesús y que nosotros vemos y se le llama el milenio. Esa era de la vida en que reinará Israel y será por cabeza de naciones. Será la nación, será capital y que vendrán gentiles y tomarán el manto de un judío y dirán, vamos, queremos ir a aprender la ley de Jehová. Queremos escuchar la enseñanza. Eso todo va a pasar. Cuando usted mira Isaías 2, Isaías 11, Isaías 65 y 66, usted va a ver que se habla de una nación totalmente desconocida hasta nuestros días. Una nación que no fue nunca así como se la presenta en esos pasajes. Por eso es importante, hermanos, que nosotros sepamos que la segunda venida sí tiene más que ver con Israel que con la iglesia. Usted y yo no podemos esperar la segunda venida porque no vamos a nosotros en ese momento ser librados de este mundo. La iglesia, como dije al principio, está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pero el arrebatamiento de la iglesia es solo en relación a ella, a nadie más. No tiene nada que ver con la nación y el pueblo de Israel. Ojo, pero en la iglesia sí se irán muchos israelitas, sí se irán muchos judíos. ¿Pero por qué? Porque recibieron a Cristo como Salvador personal. Y una vez que un israelita recibe a Cristo como Salvador personal, entonces ya se hace parte de la iglesia, no es parte del nuevo pacto que se hará con Israel como nación, como pueblo de Dios, lo que estuvimos estudiando recién. Esto también es importante. Una vez me preguntaba en una conferencia sobre profecías que estaba haciendo en una congregación que nos invitaron a participar, me preguntó una hermana y me decía, pero entonces, ¿todos los que son israelitas son salvos porque son israelitas? Bajo ningún concepto, no. Bajo ningún concepto son salvos. Ellos tienen promesa de salvación, eso sí, tienen promesa de salvación, pero no son salvos porque son israelitas. Son el pueblo de Dios por pacto abrahámico, pacto davídico y por el nuevo pacto que acabamos de leer y estudiar un poco. Sí, son el pueblo de Dios, pero todos en la segunda venida, todos los israelitas que sobrevivan la gran tribulación, también serán salvos como lo fueron los integrantes de la iglesia. Por eso, si hoy un israelita, hoy, hablando a nuestro presente, quiere ser salvo, tiene que ir por el camino de la fe. Tiene que ir por el camino de Cristo, tiene que ir y creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predicado en los cuatro evangelios y por los apóstoles a través de las cartas en el Nuevo Testamento. Si no cree en el Cristo que nos cuentan los evangelios, en el Mesías sufriente, no creen en el que murió en una cruz del Calvario, ese israelita es tan mundano e hijo de desobediencia como cualquier gentil en cualquier otra nación del mundo. Sigue estando en incapacidad para poder llegar a la presencia del Señor. Esto también quiero aclarar porque muchos a veces exageran y aunque le dan un lugar especial a Israel, creen que Israel, incluso por ser israelita, no van a ir al infierno. No, la Biblia no dice eso. Esto saquémonos de la cabeza. Un israelita tiene que creer en Cristo y así como será restaurada en la segunda venida la nación de Israel, ¿por qué será restaurada? Porque todos serán salvos, aunque no son parte de la iglesia. Recuerden, la iglesia, el grupo de la iglesia es solamente los que lleguen a ser salvos hasta el arrebatamiento de la iglesia. En la gran tribulación habrá salvación. No se preocupen. Si alguien que ustedes aman y ustedes quieren tanto y se queda después que la iglesia se vaya, si usted le predicó, si usted le habló, si usted le regaló una Biblia, si usted le dio un folleto, un buen escrito bíblico con todos los fundamentos escriturales para que esa persona, si se queda y se da cuenta que era una realidad, que muchos cristianos desaparecerían del mundo, o todos, mejor dicho, los cristianos desaparecerían del mundo porque creyeron en Cristo, esa persona va a tener oportunidad de ser salvo. En la gran tribulación se va a predicar, sí, la salvación de Dios, pero estos serán los justos, los que han sido limpios por la sangre del Cordero, serán los justos de la gran tribulación. Así como hubo justos en el Antiguo Testamento, pero no son parte de la iglesia. Ellos son los justos que van a resucitar también después de la gran tribulación en la segunda venida de Cristo, como lo enseña Daniel capítulo 12. No confundamos los grupos en la Biblia, no confundamos las profecías que son para unos y las profecías que son para los otros. Esto es importante. Hace un tiempo atrás hicimos un estudio de las diferencias que hay entre Israel y la iglesia. Ahí aclaramos muchas cosas que ayudaron a que podamos entender por qué hay profecías escatológicas o futuras hacia Israel son unas y hacia la iglesia son otras. ¿Entendemos? Esto es lo importante. El principio de uno y del otro son distintos. El final de uno y de otro son distintos también. Y esto hay que entender, pero esto la Biblia mismo lo enseña. Por eso siempre tratamos de marcar esa diferencia para que entendamos dónde estamos parados en la Biblia. Esto es muy necesario saberlo también. Bueno, vamos a parar por hoy aquí, porque si no se nos va a ir el tiempo, y vamos a entrar a los pasajes bíblicos principales, Dios mediante, en el próximo estudio, en lo que se relaciona al momento de la segunda venida en sí. Hoy quería aclarar un poco esto del nuevo pacto con Israel, porque creo que es importante que entendamos, porque aquí, en este nuevo pacto, comienza la gloria del pueblo de Israel. Comienza ese pueblo restaurado, nuevo totalmente, que nunca se vio hasta el día de hoy en esa nación desde que salieron de Egipto. Por eso me pareció algo importante y a partir del próximo estudio vamos a tratar de aclarar y ver los pasajes en los que Jesús y los apóstoles hablaron sobre la segunda venida de nuestro Salvador al mundo en forma corporal y visible. Padre Santo, gracias. Una vez más porque nos ayudaste, nos cuidaste y gracias porque nos diste algo más de la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Nos animas y nos ayudas a seguir adelante. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y nos ayudas a aprender y aclarar en nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.